Lunes 21 de abril. Alegraos. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús salió al encuentro y les dijo: «¡Alegraos!». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles: «Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Comentario al Evangelio por Fray Michel. En este contexto de gozo y alegría, el texto evangélico de este primer día de la octava de Pascua nos presenta un contraste aparente ante el hecho del sepulcro vacío. Por una parte, la reacción de las mujeres y por otra parte, la de los encargados de custodiar el sepulcro. Ante el hecho del sepulcro vacío, tanto las mujeres, discípulas de Jesús, como los judíos, reaccionan con miedo, con angustia y con una gran sorpresa. Tanto las mujeres como los judíos fueron testigos oculares de cómo el crucificado recibió sepultura. Ambos, con sorpresa, observan que no está. Las mujeres van de madrugada a completar los ritos de enterramiento y descubren que no está el cadáver. Ante este hecho, su reacción es de angustia, de sorpresa y de miedo, y solo surgen en ellas preguntas: ¿dónde está? ¿Dónde lo han puesto? ¿Quién lo ha robado? No dan fe de lo ocurrido. Pero es Jesús el que se hace el encontradizo. Y entonces se produce en ellas un cambio radical. Se llenan de gozo, de alegría, quitan el miedo y experimentan la presencia y cercanía de Jesús. Esta presencia las lleva a recibir el mandato de ser las primeras comunicadoras, las primeras evangelizadoras del hecho de la resurrección. Jesús, el crucificado, vive. Precisamente, a los que primero se lo comunica es a aquellos que, después de la muerte de su maestro, también estaban abatidos, desilusionados, miedosos. Es la experiencia del encuentro con el resucitado la que produce el cambio, la que quita el miedo, la que da confianza, la que hace realidad y les recuerda todo lo vivido desde Galilea hasta Jerusalén. Ese camino recorrido es lo que les devuelve la ilusión, la esperanza, el gozo. Ese es el triunfo de la vida de entrega en favor de toda la humanidad. Estos serán, después de vivir esa experiencia de encuentro con el resucitado, los que tomarán el testigo de las mujeres y comenzarán a anunciar la vida de entrega, de servicio, de Jesús, en nuestro beneficio. Anuncian el triunfo de su vida y de la nuestra. Se llenan de valentía y todos los recuerdos y lo vivido les llena de esperanza. Las lecturas de este tiempo de Pascua nos recuerdan esa misión de ser testigo de la resurrección, del amor de Dios a la humanidad, de cómo no son las afirmaciones de que vive lo que fortalece nuestra fe y esperanza, sino el encuentro con Jesús, vivir con su cercanía, sentir su presencia y vivir de su amor. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.